pasado tanto tiempo desde el día en que nos despedimos, y una misa se llevó el vestido y un amor que parecía eterno. Han pasado tantos años y me pregunto si aún viste de blanco. El domingo es tu día favorito y que si se va a olvidar que te amó. Si pudieras escribirme en una carta que se te va a olvidar de mi vida, si pudieras enviarme la esperanza, será porque ya regresas algún día. Si pudiera enamorarme de otros ojos, me estaría cantando esta canción tan triste. No vería la tristeza que en mi vida se alimenta sola porque un día te fuiste. Yo sé que a mi vida nunca volverás, yo te lastimé el alma y no regresarás. Yo sé que otros amores te pretenderán, pero aunque no me olvides no regresarás. Ay, ay, ay, ay, amor, porque aunque no me olvides no regresarás. Que el olvido es el cielo de los que no han muerto, que una vez quedaron sin cariño y luchan por inclinar el viento. Desde el día que te fuiste, de verdad me siento desolado. Y te escribo este canto tan triste, por si algún día llegas a escucharlo. Si alguien llega a preguntarte qué ha pasado con la segunda parte de mi vida, y que a tu corazón hice pedazo, en esta segunda parte está vacía, que fui tonto por jugar con tu cariño. Con el tiempo que más me necesitaste, te cambiaba y me portaba como un niño, cuando no tenía razón para engañarte. Sé que a mi vida nunca volverás, yo te lastimé el alma y no regresarás. Y sé que otros amores te pretenderán, pero aunque no me olvides no regresarás. Ay, ay, ay, ay, amor, porque aunque no me olvides no regresarás.